Mira qué pequeño es el mundo y las puertas que da la vida. Y da la casualidad que... Porque te hice falta y no te di mi abrigo. No puedo retroceder el tiempo. Solo me queda decirte que lo siento. Atento, momento, en este momento pa' decirte, mamita, todo lo que siento. Es inevitable. Ma, no me pidas, no olvide el sentimiento. No fui yo quien tomó la decisión de irse, tú sabes que no fue, sino tú, el de no estar conmigo. Intentamos. Así que ahora no me mires como un enemigo. No me mires así, gracias. Que tú me quieres, ja, no me lo niegues, ja. No has olvidado, ja, nuestros placeres, ja. Las aventuras, ja, con mi locura, ja. Está marcada, de eso no cabe duda. Que tú me quieres, ja, no me lo niegues, ja. No has olvidado, ja, nuestros placeres, ja. Las aventuras, con mi locura, ja. Está marcada, de eso no cabe duda. Ódiame, que esto significa que me amas. Ignórame, pues te intimida mi mirada. Reprochame por no ser el hombre que esperaba. Terminará a tu lado y fuera parte de tu cama. Sincérate y di si por mí ya no sientes nada. Que no soy aquel chico por el que tú suspirabas. Recházame porque sé que tu cuerpo me llama. Acalma tu ansiedad, pero ya tienes quien la calma. Siento nuestro pasado. Parte de tu agenda, se cruzan nuestros caminos, solo vacío en ti se refleja. Escrito nuestro pasado, escribiendo nuestro presente. Mira hacia el futuro y dime cómo te sientes. Hoy te vi con él, te veías así, con tu mirada de la vida. Uno traza sus metas, pero los obstáculos en el camino hacen cambiar el destino. Real. Sin sueño no hay conquista. Una vez más me acompaño de Ángel Cano, el sensei. Ordaz, están asustados porque saben que simplemente somos superiores. Gremio de dragones. Esta es una química de sustancias controladas con agentes explosivos que solo alguien con el conocimiento las puede controlar.